recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día, Cintia. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, cerquita vos, ¿no? ¿Eh? Cerquita. Sí, estoy acá en la localidad de Toay, casi al inicio de la entrada de Toay, en el colegio secundario Olga Orozco. En este colegio se va a conformar en un ratito la primera cooperativa escolar del colegio, que se llama Sin Fronteras. Este colegio va a ser punta de lanza de esta actividad, y para este acta constitutiva de esta nueva cooperativa escolar están acompañando el gremio de UTELPA, está acompañando también el subsecretario de cooperativas, Fabián Bruna. Los pibes son de tercer año de acá, del colegio. Y también hablábamos hace un ratito con alguno de ellos, así en forma casi informal, y nos contaban que mucha idea no tenían de todo esta movida del cooperativismo, pero sí las profesoras le dieron una mano importante, porque estaban trabajando desde hacía un tiempo a esta parte en estas cuestiones de las cooperativas, y sobre todo de conformar cooperativas escolares, que le vino muy bien, y la verdad que los pibes se recontracoparon y fueron trabajando, fueron armando grupos. Ahora son cerca de 18 alumnos que son parte de esta cooperativa, y la verdad que está por comenzar. Ya hicieron algunas reuniones con otras cooperativas escolares para que les cuenten cómo es el funcionamiento. Esto es todo muy reciente, pero sí con mucha expectativa, y con algunos temas puntuales que algunos alumnos y alumnas plantearon en estas reuniones que han tenido previas a constituir esta cooperativa, que tiene que ver básicamente con la violencia que hay entre ellos, y también entre algunas cuestiones que tienen que ver con los profesores o la forma que tienen algunos profesores de dar clase, que para ellos constituyen una parte de esa violencia. Parece que es un tema importante que lo puedan abordar los alumnos, y si lo hacen a través de cooperativas escolares, parece ser que es mucho mejor. Sí. Podemos escuchar, si a ustedes les parece, cómo se conformó esta cooperativa, los inicios y cómo se fue gestando, a dos profesoras que ayudaron a estos pibes de tercer año del colegio Olga Orozco a conformar esta cooperativa. Se llama Luciana Verastegui y Juliana López, las dos profes que le dieron una mano a estos pibes, que hoy en un ratito van a firmar el acta constitutiva de una nueva cooperativa escolar. Venimos trabajando desde el año pasado con esta idea de conformar cooperativas escolares. Bueno, y este año iniciamos el proyecto acá en el cole. Nosotros somos docentes guías, donde vamos a acompañar a los estudiantes en el desarrollo de la cooperativa, y enseñándoles que es un trabajo puramente y exclusivo de ellos, basado en los principios y los valores cooperativos. Y entendiendo, sí, como la institución, como el trabajo cooperativo, como una herramienta sociopedagógica, porque no solo vamos a formar o fortalecer en realidad a nuestros y nuestras estudiantes en valores y principios, como la ayuda mutua, la solidaridad, pero sino también darles herramientas como una forma de organización, de economía social, el hecho democrático, ¿no?, de que cada miembro de la cooperativa, más allá del rol que ocupen, es un voto, ¿sí? Está basado en un estatuto, hay reglamentos, así que creo que es una herramienta sumamente valiosa para fortalecer el vínculo democrático. Bien. ¿Qué orientación va a tener la cooperativa? ¿Cuál es el objetivo social bien, de la cooperativa? Es solidaridad. Tenemos un proyecto pensado internamente en la escuela, pero la idea es trabajar en conjunto, no solo dentro de la institución, sino afuera. Con la comunidad de Toay. Exacto. Bien. ¿Cómo se fue gestando todo esto para llegar hoy al acta constitutiva? Bueno, la profe ya venía trabajando en otros colegios con la misma idea. Y bueno, es un trabajo diario. Ella es profe de historia y yo de ciudadanía, y nos colaboran otras profes que incluso no están en el curso, que es el que está ahora gestando la cooperativa, que es tercer año del turno tarde, y es un trabajo diario que se hace diariamente. Las asambleas, primero, bueno, hubo que explicar qué era una cooperativa escolar, qué objetivos tenía, el estatuto, bueno, Entonces es un trabajo que se va haciendo diario y los chicos y chicas ya han tenido también otros encuentros con otras cooperativas escolares, entonces se van nutriendo también un poco ahí de, se van formando también. ¿Puede mejorar todo esto la relación entre los alumnos y los directivos, por ejemplo, de poder derivar algunos temas que quizás lo charlan en el aula y no lo pueden llegar a que los directivos lo conozcan y lo sepan? Sí, sí, porque se trabaja cooperativamente y los valores que tiene el cooperativismo les sirven tanto a los estudiantes como a nosotros como docentes y como personas, ¿no? Entonces esperamos que sea un poco más abierto a toda la comunidad educativa y también a la comunidad de TUAY. Más allá de la cuestión burocrática, que hay que conocer todo esto, sí, que están haciendo, todos estos pasos burocráticos, legales, ¿ya vienen trabajando en lo específico? ¿Ya han hecho algo como grupo precooperativo en este caso? Lo que venimos trabajando es lo que conté anteriormente, recién estamos como formando a los chicos y nosotros también como docentes también nos estamos formando ahora con un curso de formación que estamos haciendo específico sobre cooperativismo escolar, y venimos con esto de a poco, se eligió un logo, se eligió las autoridades, pero bueno, se debate mucho y ellos y ellas son los que van decidiendo todas las cuestiones. Bueno, Cintia, te contaba y les contaba a la audiencia que esto está recién arrancando. Es una cooperativa escolar en el colegio secundario de TUAY, Olga Orozco, donde hace un segundo comenzó el acto formal. También está participando de este acto el presidente del Banco Credicop, nuestro conocido y nuestro compañero de trabajo, Abate, así que bueno, lo van a conformar ahora y van a firmar el acta constitutiva, algo muy muy formal, pero también van a comenzar a trabajar. Uno de los socios fundadores se llama José Luis Carlomagno, es uno de los pibes, de los 18 pibes que conforman esta cooperativa, y él en una pequeña charla hablaba con nosotros y nos contaba algunos de los temas que les preocupa, que lo plantearon y que va a ser uno de los temas de discusión en estas primeras reuniones de esta cooperativa escolar. Así que, ¿les parece? Lo escuchamos. Empecemos esto más que nada para llevarnos un poco mejor entre todos, porque sabemos que hay mucho maltrato psicológico y verbal entre las personas de los colegios en general. Bien. Entonces nuestra idea era como crear un apoyo y no sabíamos desde dónde, y ahí nos fueron introduciendo el tema. Y también escucharon a otras cooperativas, vinieron por acá otras cooperativas a contarle la idea, y ustedes qué percibieron en eso. No vinieron, fuimos, pero sí escuchamos bastantes ideas y nichos, y nada, por lo menos yo como parte de la cooperativa puedo representar que fue una experiencia muy linda, muy conmovedora ante todo, y las ideas nos gustaron, todo. Bueno, ahí escuchamos la pequeña charla que teníamos con José Luis Carlomagno, que él está participando de este acto formal que empezó hace un ratito aquí en el colegio secundario Olga Orozco de la localidad de TUAY. También hay representantes de otras cooperativas de trabajo de la ciudad de Santa Rosa, y todos los pibes y las pibas están sentados ordenaditos ahí esperando que se conforme esta cooperativa y comenzar a trabajar dentro del colegio los temas que le interesan a los chicos, que se puedan visibilizar y sobre todo tratar con, en este caso, profesores o también directamente los directivos que también están participando de este acto. Son formas no convencionales de prevenir la violencia, estas construcciones ciudadanas. Mauro, en ese colegio realmente hace muy poco tiempo hubo algunos casos de hechos, de agresiones muy, muy, muy preocupantes, que han puesto en riesgo fuerte a estudiantes, a docentes, y entonces de veras que es fundamental. Escucho el nombre de Verastegui y claro, empiezo a ver que se repiten, ¿no? Adriana González, Lu Verastegui, son docentes que vienen promoviendo esto en distintas escuelas, son las mismas que están en la escuela ahí. Las mismas que estuvieron el otro día en el Ciudad. Qué importante va a ser cuando empiece a replicarse en la voluntad, en la decisión de otros cuerpos docentes, ¿no? Porque si no, siempre queda circunscripto a dos o tres personas que quieren, que pueden, pero que con todo no pueden. Entonces esto es importantísimo también, que el Ministerio de Educación empiece a formar cooperativamente a los docentes, porque no, uno no, ¿cómo va a ser para formar una cooperativa si no tiene ni idea qué es? Claro. Entonces esto ya, digamos, tiene que ser una política de Estado, la formación del docente, la docente en cooperativismo. Exactamente. Lo que no estoy viendo, por ejemplo, al intendente electo de la localidad de Toay, Ariel Rojas, no está participando aquí el intendente actual, uh-huh. Rodolfo Álvarez, y la verdad que te comentaba recién quienes había visto, por lo menos de los más, de los referentes o las referentas de diferentes, en este caso, gremios o cooperativas, pero sí no veo a nadie del Ministerio de Educación. Claro. O si mandaron a alguien, mandaron a alguien de una escala bastante desconocida, o por lo menos claro. Yo no conozco a ningún representante del Ministerio de Educación, de los importantes que hayan estado acá. Sí, como te decía, está el subsecretario de cooperativas, que Fabián Bruna, uh-huh. cada vez que se conforma una cooperativa siempre está. Por eso estaría bueno que esto que vos planteás, que el Ministerio de Educación se comprometa también con estas formas que de organización, en este caso de los pibes y las pibas, que están interesados en tratar temas que les preocupan a ellos puntualmente. No está nada mal que un pibe te diga que quieren hablar toda la cuestión de la violencia que pasa en los colegios, algo que nos parece que está alejado de todas las discusiones políticas o gremiales que pueda haber. A los pibes les interesa eso, lo quieren plantear, y en este caso se están organizando en estas formas cooperativas para poder hacerlo de manera lineal, horizontal, y que todas las personas que participen puedan tener la misma voz y el mismo voto en forma simbólica para poder plantear los temas. Así es, Maurito. Gracias, hermoso apoyo. Apoyamos todo esto. Nos reencontramos en un rato. Dale, ahí conversamos.